Don't you know I'm loco? Bueno, exactamente, ahí estábamos escuchando un poquito más. Y la línea de comunicación son el 4301-9917. Nuestro Twitter es @chebarraca, mientras Lucas sigue ahí hurgando en la intranet. Nos pueden escuchar vía chebarracas.blogspot.com de cualquier parte del mundo. Y también pueden ver nuestra página en FM99.7 Chebarracas, en este programa directamente de la Villa 2124, acá en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, muy cerquita, ¿sabes de dónde? ¿De dónde? Del meandro de Brian. ¿Y eso? Es el meandro que está acá del Riachuelo, boludo, ¿no lo conocés? No, no lo conozco. Ah, te falta caminar el barrio, vieja. Bueno. Muy cerquita acá, sí, en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. El sur de la ciudad, muy bien. Che, bueno, ahí pasa Coqui Flow directamente desde Coqui Rosario. Flow. Me gustó mucho la temática, le diste en el clavo. Le di en el clavo. Sí. Sí, sí, no tenemos mucho tiempo ahora para. La idea es pasar algunos de varios artistas temas, ¿no? Pero si vos escuchás temas más viejos de Coqui Flow, son una línea totalmente distinta a esta. Yeah. Pero está muy bueno ver esta. No sé si decirle evolución, pero este desarrollo de muchos raperos. Y aparte que nada, que son pibes muy jóvenes, este Coqui Flow, recién estaba busmeando ahí su Facebook, se nació en el 94, nosotros podemos ser sus tíos. Tranquilamente. Somos de esos que, claro, que los pasan a buscar cuando salen de recital o cosas así, no sé si todavía se hace eso. Y bueno, tipo que tiene 20 años. 20 años, un niño, un poco. Bueno, pero bien, boludo, bien que encara ahí, tiene bien. Toda su vida por delante. Tiene toda su vida por delante. Coqui Flow armó una banda también en su momento que se llama Genuinos. Esta banda también, una banda de hip hop, una banda que ahí el Coqui Flow intentó darle como un vuelco más popero a su vida. Empezó a hacer un par de temas de amor, como una especie de Daddy Yankee argentino. Ahí tenés. Pero por suerte se arrepintieron en algún momento de ese orden. Y empezaron a hacer temas con más la problemática de los pibes en los barrios, la problemática concreta. Y como siempre, no puede faltar cuál es una de las temáticas principales a las cuales los raperos le cantan sus rapeadas puteando. A la policía. A la poli. Como todo rock, ¿no? Como desde todos los géneros de la música. Bueno, hoy estábamos escuchando un tema ahí en Viento de Poder que decía, ¿cómo era el Rati? Vení Rati que te vamos con un tema de punky. Bueno, una temática clave para la música contestataria en general, del heavy, punk, reggae y el hip hop, que es el tema de la ayuda, el tema de la cana. Y ahora vamos a escuchar a Genuinos, esta banda donde estaba el Coqui Flow también, dedicándole un tema concreto a la policía. Así que vamos a escuchar entonces a Genuinos con su tema dedicado a la policía. Contra el abuso, bro. Ajá. Me cago en la autoridad de este gobierno, maricón. Yo no soy un delincuente porque me golpea un botón. Policía, chorro, narco, quieren verte como un gil. No respeto ni formado, usted no respeta al civil. Ustedes están quebrados, puto, muy equivocados. Soy un ciudadano, mierda, y ustedes mis empleados. Y me tengo que aguantar la furia de un milico puesto. Para que una rata engorde, estoy pagando mis impuestos. Ustedes llaman cago chorro hasta el negro y delincuente. Cuando viven de la coima tan real como evidente. El código civil no lo respetan, un bien gracias. Ellos duermen en tu miedo y respiran de tu ignorancia. Ahora ya no existe ejemplo, adultos de porquería. Que se invierta más en armas y maten al policía. Si querés que no te roben, brother, eso es opcional. Tienen que matar al chorro, quémenle la seccional. Estoy cansado de estos bobos corruptos con cachiporra. Que me ven con visera y se quieren poner la gorra. Que corran, que vuelen de acá. Proteger y servir, pero al trasero que paga más. Y cuando están manijas, la city van a patrullar. Porque si tenés un porro, ellos se lo quieren fumar. Si le tira berretines, los muy putos retroceden. Dicen igualdad pa' todo y yo no soy igual a ustedes. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido el pueblo unido jamás será vencido. El civil no tiene culpa de su falta de cultura, ni de que sus superiores lo traten como a basura. No me venga con su técnico gordo punto de cartón, no se le puede pegar Gil, ni siquiera el más ladrón. Ustedes lo tienen claro, pero son unos gusanos, deberían estar penados por los derechos humanos. Esto es algo personal, yo no me voy a retirar, porque a Johnny Retamoso lo mataron en Irar. Su maldito humildad es lo que más me da odio. Están a beneficio del pueblo, pero están buscando el pro. No me tiren de drogadictos si solo consumo el lecho, y si consumo algo en la calle porque salió de su techo. Tranza camuflado, ¿eh? Y el cuerpo de Johnny, ¿no vieron salir el cadáver del Irar? Como todos estamos enterados de que murió ahí adentro y el gobierno no, y así como Johnny, cuántos muertos por ustedes, manga de botones, si ustedes lo entregan, eso es derecho humano, la van a pagar. Y tanto que hablan de droga, de los pibitos que tienen droga en el bolsillo, ¿dónde te pensás que sale toda la droga de ustedes, pelotudo? Déjenos de romper los huevos, yo si me quiero ir a fumar uno tranqui al parque lo voy a hacer, no me rompa más las pelotas, si me lo sacan y se lo fuman ustedes, manga de bobolones. Bueno, y seguimos acá desde la FM 99.7, la Che Barracas, como siempre, desde la Quinta Rama, brindando un poco de rap y conciencia para todos los que lo quieran escuchar. Ahí pasaban Genuinos, y ahí con Genuinos abandonamos un poco la escena del hip hop, por lo menos por un rato rosarino. Decíamos, hay focos concretos de raperos en nuestro país, de raperos, de pibes muy jóvenes que se vuelcan y se siguen volcando todos los días a rap, con esta simpleza, esta herramienta que da el hip hop para los jóvenes, esta cosa de empezar a rimar y empezar a sacar toda la mierda, la bronca adentro, y poder transformarla en arte, en música, en cultura. Rosario tiene grandes exponentes, ahí pasaba el Coqui Flow, pasaban los pibes del dúo rosarino de Genuinos, y ahora nos vamos a trasladar al territorio cordobés, con una banda que se llama CFC, un rap cordobés que es capaz de, con las bases concretas del hip hop, del rap, quizás con esta cuestión un poco más cotidiana de la vida del barrio, sin meterse o andar tanto en las problemáticas sociales, ni estructurales, ni políticas, pero sí, vamos mamando mucho de la cultura cordobesa, muy más de un rap, así como en la cultura argentina se le pueden dedicar 10 millones de temas a Diego Armando Maradona. ¿Qué otro personaje mejor para dedicarle un rap en Córdoba que no sea la Mona Jiménez, ¿no? Que es el Maradona del cuarteto a nivel internacional, no solo de Córdoba, diría yo. Así que bueno, vamos a escuchar ahora a estos muchachos directamente desde Córdoba. Ahí llega, te estaba presentando unos muchachos de Córdoba. Ah, no me digas, yo estaba cuadrando una nota para un ratito. ¿Qué era? Así que bueno, sin más preludios, vamos a escuchar entonces a los muchachos de CFC. Exactamente. Directamente desde Córdoba, rap para todo el país, para todo el mundo. JP en la pista, Chori Studios, el CFC, y qué lo que. Rapa cabecea en la docta está sonando. JP en la pista, el CFC ya está explotando. Pa' todas las mujeres que quieren nuestro contacto, que sepan entender que lo hacemos a los gatos. Estamos desplomando patos, fusilando los aparatos. Estamos armando los más grandes, rechazando los contratos. No queremos nada de nadie si son todos unos zapatos. No me venga a hablar del rap si en el mismo te he quedado. Como hace pa' que bobea que lo tuyo está de espalda. Pa' que sienta la presión, yo la tengo bien pesada. ¿Y qué quieres que yo haga si a tu novio el fra le encanta? Que le gusta como cante, que combine gorrilla. La lengua corto, perra borto, y a todos los raperos crotos. Yo lo dejo como el orto, todo roto, la culpa fue de otro. Corto rojo y visto brasa, y por Facebook me amenazan que a mi casa pa' los chetos, molotov para su casa. En la vida yo voy solo, yo no ando con refuerzo. Guachito, vos estás viendo que mi bollo no le esfuerzo, que tu brazo te lo tuerzo. Yo me busco, meto almuerzo, pa' llevarla pa' mi casa y a cualquiera la convenzo. Con tu chica yo converso, ella siempre me chatea. Me dice la loco Fran y me muestra la doteta, que ella vuelve la jaqueca, que conmigo ella peca, que tu cabeza casa está hueca, te hace falta mucha yeca. Fachi barrio, pasé como Francachela. Que la calle fue mi escuela, la vida deja secuela, pero ya la superé. Y en esto me concentré, y para todas las chichices yo soy Francisco José. El que la base tose, que te me ponga en pose. Son dos huecos, yo lo sé, yo no te lo voy a coser. Pa' rapear no tengo sed, toda la mami la besé. Y es que pase sincero, cualquiera me viene bien. Siente acá en mi barrio, loco, tamo todo el día. Escuchando Jiménez con Faso y par de birra. Suena el CFC, ya tal palo esta bocina. Fiesta acá en la esquina, guachito, esta es mi vida. Otra vez de nuevo Coco y Fran pa'l mundo entero, mandándole saludos a todos los que están en velo, pa' lo blanco y lo negro, pa' todos los fumancheros. Esto bien de corazón va pa' todos los jimeneros. Ya tanto bobina que somos los de la esquina, que nunca apagamos el fuego, estamos siempre en la cocina. Buscando el FT, estamos escalando la cima, despertando la envidia porque somos los más puros. Acá no sobra la nata para ser bien carteludo. Raperos se hacen nudo, los giles yo los denudo. Va pa' todas las menores que andan atrás de nosotros, pa' la lobby del baile, pa' la que nos piden fotos. El loco con el coco, lo que le hacemos sonar. Yo te pongo a cabeza porque esto sí tiene agite. No es como el rat de cheto que ellos suenan pa' lupite. Hablando de rayo láser, con eso vos te perdiste. Rapero es fantasía, para mí son todos cucos. Todas sus conexiones, 18 cabezas trucos. Diciendo que son pro y son todos unos mamelucos. Que no saben los trucos y no conocen la calle. Nosotros estamos al mando y hacemos que esto se calle. Pa' que tu guacha falla, acá te damos los detalles. Tu cala que te dona, la puta que pide goma. Le guarda un poco de leche pa' que ella moje su dona. Pa' que se vuelva contenta, Coco le rompe la cola. Ella no me quiere a mí, ella solo quiere mi bola. Ella me quiere mentir y no más la dejo sola. Coco, que yo soy pa' ti, pero no la dejo hablar. Porque la pongo a mamá y ella que me pide más. Lo hace todo dando señas porque sigue sin hablar. Hay que pensar que ya están todos bobinas. Que lo va, que lo va, que lo va. Siente acá en mi barrio, loco, estamos todo el día. Escuchando Jiménez con Faso y par de birra. Suena el CFC, ya tan palo esta bocina. Fiesta acá en la esquina, guachito, esta es mi vida. Siente acá en mi barrio, loco, tamo todo el día. Escuchando Jiménez con Faso y par de birra. Suena el CFC, ya tan palo esta bocina. Fiesta acá en la esquina, guachito, esta es mi vida. Maloco Nacho, Di Millón, La Chora Betty, El Churri de Coffee, Puluca, Pato, Chicano, Fernandito, Logos, El Chori. Bra. Are you trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco? Loco. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa, vato? Chinga tu madre. Pues que me pinta el mexicano totote, viejo. Te gusta mexicana, te gusta mexicanita, ¿no? Aguante México, viejo. Te gusta mexicanita. Ya te voy a hacer cantar, ya te voy a hacer cantar la lluvia. Chinga tu madre, cabrón. Ay, tengo que ir a Hip Hop de México, Ya pasamos. ¿Te das cuenta, boludo? ¿Conduces ese programa y no, no lo escuchás? No, yo no conduzco este programa. Conducí la quinta rama, soy... no escuchaste ni un programa de la quinta rama. Yo soy como el íbero, ¿viste? Que anda por ahí. Anda del íbero. Anda, un día te va a defender, otro día te va a atacar, andaba ahí. Y eso es donde que lo aprendiste de antes de venir para acá, la Olivera, ¿no? Porque también, si errando no sabe nada, de fútbol menos. Pero Olivera hace eso, ¿no? ¿O no? Pues ponele que sí. Igual me tomé, mira, yo te voy a contar ahí. Este año me esta segunda mitad del año me propuse seguir el campeonato. Porque soy de Boca, viejo, porque soy de Boca y me la banco. ¿Y sabes qué? Ah, vos sos el forro que empezó a ver los partidos y nunca lo vio y Boca arrancó perdiendo. No. De hecho, no, todavía... Es un jeta. De hecho, todavía no lo vi, loco. Cancha, todo, voy a pegar todo. Bueno, si conseguí entrada y sana, porque está medio complicado. Bueno, este era un programa de rap, la quinta rama. O sea, sí, volvemos a órbita. Y hoy decíamos, tenemos un programa especial pasando un poco de revista al rap nacional, Sí. Y estuvimos por Rosario, arrancamos por Rosario y ahora nos fuimos a Los Pados de Córdoba con los pibes de CFC. Exactamente. CFC, que tiene su nombre por el barrio donde son justamente estos pibes, son del barrio El Cofico de Córdoba. Y decíamos cuando presentábamos a CFC que es una banda que haciendo rap se reivindican cuartetero. Mirá. Cuando uno es argentino, ¿cómo se reivindica? Peronista. Y cuando uno está en Córdoba, ¿cómo se reivindica? Cuartetero. Son de leyes de la vida, leyes básicas de la vida. No sé, la gente no te lee, pero te estás riendo jugosamente. No, sé por qué. Yo no me estoy riendo. Y bueno, y estos pies, de hecho, De hecho, su segundo disco, que lo sacaron hace muy poquito, se llama Rapero Cuartetero. Hip Hop Fusión. Sí, no, en realidad no tiene mucha fusión. Pueden ser medio complicado, habría que probar. De la identidad lo dicen. Los temas, de hecho, temas dedicados a la mona, temas dedicados al barrio. Un barrio bastante particular, porque es un viejo barrio obrero de Córdoba. Y que bueno, que los pibes, digamos, se han montado la tarea de lanzar un poco la movida juvenil ahí. Y la verdad que tienen muy buen material en internet. Ellos se producen sus propios videos, sus discos. Y bueno, esto, sin quizá abordar demasiado la problemática social, cultural o política, pero sí, digamos, abordando la cuestión más social de la vivencial del barrio. La verdad que hacen un muy buen rap. Y ahí escuchábamos recién un temita que se llama Fiesta en la Esquina. Ahí tenés. Como no puede faltar en un barrio como la gente, una buena fiesta en la esquina. Así que ahí pasaban los pibes de CFC. Y bueno, y ahora vamos a escuchar a otro muchacho. Este muchacho, mira, ahí te muestro la data para que tengas, para que no porque me siento mal teniendo el monopolio de la computadora. Siento que tengo el monopolio de la información. Sí, sí, es que es así. Y aparte, claro, para afuera se escucha, se cree que yo la recé, que sé todo esto de memoria. Y no, claramente tengo. Claramente tengo una computadora enfrente. Igual está muy bien, lo hace muy bien igual, ¿eh? Está muy bien, ¿no? Coco el Estratega se viene ahora. Coco el Estratega. Ahí tenés. Coco el Estratega. ¿Te parece que lo escuchemos y después hablamos un poquito? Dale, lo vamos a escuchar, después lo escuchamos y después tenemos una entrevista. Y tenemos, tenemos la frutillita ahí, vamos a entrevistar a uno de los raperos de esta escena, un poco más, tirando a... con quien inauguramos la Quinta Rama, un fiel colaborador de nuestro amigo Asterisco, así que vamos a estar hablando ahí con el muchacho. ¿Lo adelantamos o no? Lo decimos después. No, después le decimos. Bueno, vamos a arrancar entonces con el Coco el Estratega. Esta es la cuna donde yo crecí, y la verdad es que no ha sido nada fácil para mí. Quisiera detener el tiempo y jamás, jamás, jamás llegar a morir. Luna llena, también sube la confianza al ganar una pelea. En el penal mandan los Puma y en la esquina el que más pega. Y de cantar la realidad, de eso se encarga el estratega. Cuantos hablan de la calle como si la conocieran, como si tuvieran huevo para el mal en esta selva. Con poca gente buena y demasiada gente mala. El que no crece delincuente porque lo paró una bala. Algunos crecen maricones porque no salen de casa. Y cuando salen llaman pa' que lo acompañe alguna brasa. Por el miedo le engudean, pero nunca se han parado. Y donde se han querido parar, a la cara se la reventaron. Estos giles en la calle se los usa como trapo. Y cuando alguno se retoba se le mete un cachetazo. Al sicario mexicano, el traficante colombiano. Esto va pa'l mundo entero, así es la calle en todos lados. El que no tiene experiencia en la cara se le nota. Cuando el pulso se acelere porque adentro hay un idiota. La falta de viveza no se la tapa con ropa. Y la falta de humildad no se compensa con la boca. Esto es calle, calle pura por la que tiembla supera. La que nunca han conocido porque sé que les aterra. Por el miedo que llevan dentro del alma, el mismo por el cual siempre fracasan. Ay, esta es la calle real, donde están los guachos que te dan y los giles siempre te verán. La cuna donde yo me crié, apretando los dientes y rezándole a Dios pa' que nunca apague mi voz. Y enfermiza hay que quitársela del lado. Si me cansa algún salame lo reviento con la mano. Lengudeando que son duro y que también son de la calle, pero se han criado abajo de la alita de la madre. Porque son tan retraídos, inseguros de la vida, que envejecen encerrados y gritando en una silla, especulando cómo hacer para nunca quedar de menos. Y que el mundo no se entere que su cerebro es pequeño. Que no sirven ni pa' mierda por la droga alucinados. Papi, acá los vivos son lo que han ganado.